Y bueno, no solo ahora alcanza los bananeros, sino que en esta zona todos los cultivos alternativos que tienen los pequeños productores fueron destruidos por el agua, ya prácticamente no van a poder ser cosechados.